Más hermosa, qué lindo el azul del cielo de mi Cuba primorosa. Santiaguera, oye mi son. Santiaguera, oye mi son. Qué bellas son las palmeras del oriente legendario. Machete temerario, enarbolo con destreza, combate.